Ejercicio de español. Nivel intermedio. Estos son los dos productos que hemos mencionado. Un producto será retirado y el otro será agregado. El primer producto es una gelatina que saldrá del mercado, es decir, la retiraremos de la cadena de comercialización. El segundo producto es una bebida de chocolate que saldrá al mercado, es decir, la pondremos a la venta en poco tiempo.